Los sentimientos. En grupos de tres, echad a suerte el orden de los turnos. El jugador 1 tiene que contestar a la primera pregunta, el 2 a la segunda, el 3 a la tercera, y luego el primero empieza otra vez contestando a la cuarta. Se obtiene un punto por cada respuesta correcta, pero quien se equivoque tiene un castigo que los otros dos pueden elegir entre los de la lista. 1. Nombra al menos 3 sentimientos positivos. 2. ¿Se dice ser enamorado o estar enamorado? 3. Castigo. 4. El adjetivo de solidaridad es... 5. Consejo o recomendación. 6. Menciona al menos 3 valores. 7. Castigo. 8. El sustantivo de celoso es... 9. Explica en español qué es la codicia. 10. Castigo. 11. Nombra al menos 3 características de un amigo ideal. 12. Lo contrario de humildad es... 13. Consejo o recomendación. 14. Nombra al menos 3 sentimientos negativos. 15. Si tienes muchos amigos, valoras mucho la... Castigos. Te pido que imites un animal. Te digo que me cantes el estribillo de una canción española. Te ordeno que me cuentes un secreto. Te prohíbo que hables durante el resto de la clase. Te exijo que hables siempre en español durante una hora. Consejos y recomendaciones. Te aconsejo que estudies todos los días. Te recomiendo que hagas los deberes. Te sugiero que escuches siempre música en español.